La economía de Jesús. Es la economía de Jesús, la verdad del más bello ejemplo. Es la economía de Jesús, la verdad del más bello ejemplo. Burló las leyes del mercado, repartiendo peces y panes. Burló las leyes del mercado, repartiendo peces y panes. Insurreccionado arrojó a los mercaderes del templo. Insurreccionado arrojó a los mercaderes del templo. En Jesús fue que se inspiró para gobernar Hugo Chávez. En Jesús fue que se inspiró para gobernar Hugo Chávez. Que se devalúa la moneda, que así se produce inflación. Los intereses, la transacción, categorías embusteras. Es la economía del patrón, la ciencia de la robadera. Es la economía del patrón, la ciencia de la robadera. ¡Hueva! Que no nos vengan a decir que el Producto Interno es muy bruto. Que no nos vengan a decir que el Producto Interno es muy bruto. Pues con la misión yo sí puedo, puede ponerse inteligente. Pues con la misión yo sí puedo, puede ponerse inteligente. Lo esencial es que quien produzca sea quien distribuya los frutos. Lo esencial es que quien produzca sea quien distribuya los frutos. Para una vida en paz con amor, la justicia es la simiente. Para una vida en paz con amor, la justicia es la simiente. Experto en bancos de madera, Jesús nos dio la solución. Una justa distribución, ninguna reformadera. Sea quien sea el ladrón, que el pueblo le dé su juguetera. Sea quien sea el ladrón, que el pueblo le dé su juguetera. Que el pueblo le dé su juguetera. Que el pueblo le dé su juguetera a quien acapare los peces. Que el pueblo le dé su juguetera a quien acapare los panes. Que el pueblo le dé su juguetera a quien negocie con la vida. Que el pueblo le dé su juguetera a quien negocie con la muerte. Que el pueblo le dé su juguetera, imperialistas y oligarcas. Que el pueblo le dé su juguetera, como lo enseñó el maestro. Que el pueblo le dé su juguetera, la, la, la, la, la, la. Que el pueblo le dé su juguetera, la, la, la, la, la, la, la. Que el pueblo le dé su juguetera, tira, tira, tira.